se le entregan más recursos. ¿Cómo está, senador Tomás de Rementería? Un placer tenerlo en contacto con la Radio Carnaval. Buen día. Bien, yo estoy, don Sandro, aquí con la mejor dupla, no solo para Viña del Mar, sino que también para la mañana de la Carnaval. Ahí yo, el senador Tomás de Rementería, y mi concejal, la voz de Viña, don Sandro Puebla. Encantado de estar con usted. Hoy día madrugamos en la radio, estuvimos tempranito ahí cambiando pañales, después ahí pegándole un poquito el saco, como usted sabe. Y ahora bien, listo y dispuesto para conversar con mi amigo don Sandro Puebla de muchas noticias que hemos tenido en la región. Buenas noticias, el refuerzo de Directe Mar. Uno puede decir, no es nada que es Directe Mar, pero la policía marítima depende de Directe Mar y ellos, por ejemplo, combaten el narcotráfico que entra por las costas, que hay mucho tráfico que entra por bote, en algunos centros portuarios. Entonces, buena noticia. Muy buena noticia esa, senador. Muy buena noticia. Estuvo la ministra de Defensa entregando el apoyo, 2.200 millones. Esa es buena cantidad de lucas, pues. Sí, pues, y siempre va a ser, yo he hablado harto ahí con el antiguo almirante, el almirante actual, don Fernando Cabrera, fue director del territorio marítimo de Marina Mercante, la Directe Mar, hablamos muchas veces. Siempre va a ser insuficiente porque, por ejemplo, toda la droga entra por el mar, entonces ahí tenemos un tema de, o sea, no toda, pero un porcentaje muy importante entra por el mar, así que buena noticia para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y también la otro tipo de robos que de repente nosotros no vemos, por ejemplo, nos contaban los pescadores que tienen áreas de manejo, cómo se meten a robar mariscos, locos, pesca ilegal, o sea, ahí hay un buen trabajo de la Directe Mar que nos va a beneficiar a todos. El senador Tomás de Rementería, señoras y señores, con nosotros aquí en la Radio Carnaval, 8 de la mañana con 25 minutos, después de haberle pegado al saco, haber cambiado los pañales, tremendo. Primero diputado, ahora senador, señoras y señores, y hablábamos de los recursos para Directe Mar. Oiga, ya tomamos la decisión con nuestra presidenta Paulina Bodanovich y vamos nuevamente, volvemos a la diputación por nuestro querido Distrito 7 que representa Viña del Mar. Yo generosamente no decidí no ir porque va a ir el compañero José Miguel Insulza, decidió presentarse al Senado por Valparaíso por el cupo de nuestro Partido Socialista, y yo obviamente con alguien con su historia, y además esto más allá de uno mismo trata de que acá las fuerzas progresistas tengan un buen resultado en la elección, se mantengan los tres senadores de este mundo, y ahí yo creo que alguien con ese nivel de conocimiento puede aportar, y además la oportunidad que teníamos por el riesgo de perder el Distrito 7 para las fuerzas progresistas, perder un cupo, así que nos pusimos a disposición y hemos seguido ese camino, don Sandro. Qué importante la generosidad en estos momentos, senador. Totalmente. Bueno, es algo que no abunda mucho en la sociedad, mucho menos en política, y acá lo más importante no son el nombre de uno, no es lo que uno quiere, es lo que es bueno para el país, para la región y para nuestra coalición política. Así que bien, ayer estuvimos informándonos. Oiga, y bueno, señoras y señores, a seguir apoyando a mi gran amigo, partner, tremenda persona, Tomás de Rementería, va a la reelección como diputado en noviembre próximo. ¿Cómo va? Estuvo con la señora Jara, inclusive alcanzamos a hacer un contacto a través de la Radio Carnaval hace algunos días atrás. ¿Cómo va el apoyo a la presidenciable, don Tomás de Rementería? Bien, tuvimos una bonita visita, estuvimos en Valparaíso con estudiantes, en Viña del Mar con diversas personas de las fuerzas políticas. Todavía estamos en una etapa incipiente de la campaña y además muy importante con trabajadores portuarios en el puerto de San Antonio, así que ahí hay un compromiso por los trabajadores portuarios, que el otro día estuve en el puerto de Valparaíso y me contaban que escuchaban mucho la Radio Carnaval ahí en las grúas, en las grúas pórtico, en los camiones, así que les mando un abrazo a los trabajadores portuarios y ahí estamos trabajando con nuestra candidata y obviamente esperemos que acá prevalezca la idea de una hija de Conchalí que ha hecho el esfuerzo, salga y pueda conseguir la presidencia de Chile. Vecina de Salo Reyes, pues. Del tremendo. Y además, nos contaba, vivió varios años acá en Viña del Mar, así que le tiene un cariño especial a nuestra comuna, don Sandro. No le puedo creer. Mire. Exacto, sí. A ver si en algún momento la puede traer a los estudios de la radio Carnaval para Bueno, ya conversar pudo con estar ella. por un tema de tiempo, tuvo que estar por teléfono, pero estamos, le dije la próxima, sí o sí nos vamos a la radio Carnaval. Mire, ¿qué le parece? Tomás de Rementería, señoras y señores, con nosotros a esta hora de la mañana aquí en la Carnaval. Saludos para los trabajadores portuarios con quienes estuvo usted y junto a la señora Jara también. Oye, ¿qué pasa con los clubes deportivos de Valparaíso? ¿Está haciendo de puente con el IND, el Instituto Nacional del Deporte? Usted, don Tomás, ¿qué le pasa a los clubes deportivos en Valpo? Bueno, hubo una suspensión de los clubes de la Liga de Valparaíso, que estamos peleando para que la ARFA revierta esa decisión y puedan participar en los campeonatos regionales. Y además estamos trabajando con un tema integral que hemos creado en la oficina, un espacio dedicado especialmente para clubes deportivos que lo estamos ayudando a postulaciones de fondo. Entonces, bueno, si tienen alguien es miembro de un club deportivo, nos puede escribir ahí a Tomás de Rementería en el Instagram o tomasderrementeria@senado.cl y los vamos a contactar. Y hemos estado con varios. Entonces, hemos estado con clubes de Valparaíso, ayer estuvimos con el Caleta Huracán, hay vecinos de Concón, un club que tiene varias ramas, no solo fútbol, que hace un esfuerzo significativo ahí para la integración de Concón. Y también hemos estado, bueno, con el Unión Glorias Navales, que ya pronto empiezan a inaugurar su nueva cancha, que nosotros hicimos el esfuerzo, pero convinieron, le estaban poniendo ya el pastito sintético, así que muy buena noticia. Hemos estado con una serie de clubes. Entonces, si necesitan algo, tienen un club deportivo, contáctenos. Ahí estamos haciendo un trabajo. Usted sabe que uno es un hombre de fútbol, estamos ahí trabajando por el tema. Arquero, ¿no es cierto, Tomás? Bueno, donde lo coloquen ahí se la juega. No, arquero, pero últimamente, como uno tiene que ya a esta época apagar la cancha, ¿Ya? dijo, mucho mejor al arco que fome, así que estoy jugando el 6. Y además, a lo que también jugué harto tiempo fue básquetbol. Estuvimos con la Asociación de Básquetbol de Sí, Viña y bueno. ahí estamos peleando para que tengan su subvención, que la necesitan tanto. Así que ahí le vamos a pedir ayuda a don Sandro Pero ahí vamos a en el estar, municipio pues. por el Ahí tema. vamos a estar, Porque pues. hemos estado ya años anteriores que han tenido los mismos problemas, usted nos ha ayudado y ha ayudado Ahí al vamos a básquetbol estar, viñamarino. cuente con mi apoyo, pues. Cuente con mi apoyo si trabajamos en conjunto. ¿Cómo vamos a dejar de lado a los chiquillos del El básquetbol en equipo Viña del Viñamarino es Mar? este, el equipo Eso, Viñamarino. el equipo que Tomás y hace. Sandro, el equipo Viñamarino. Mi gente lo apoya, pues, senador. Ah, va a la diputación, sí, ah, lo voy a comenzar a decir de inmediato yo. Va a la Sí. diputación, don Tomás de Rementería, mi amigo personal, señora caballero. A la diputación Sí. en la próxima elección de noviembre. Oye, contacten a don Sandro porque vamos a empezar en nuestra oficina ahí en Cuatro Norte con Libertad 011, donde vamos a conversar de los temas de Ahí vamos Viña, a estar, pues. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a así que estar. ahí si alguien quiere ir, se contacta con don Sandro, que hacíamos unas buenas para su campaña, ahora La vamos a se hacer vienen aquí estas también ahí con. en la sede de Cuatro Norte con Avenida Libertad, señoras y señores. Ahí vamos a estar con el diputado Tomás de Rementería. ¿Ah? Oye, el otro día estuve en directo con las manipuladoras de alimentos. Usted ha trabajado hace muchos años con ellas. ¿Ah? Mucho, mucho, con los distintos sindicatos, hay dos sindicatos grandes, más las de San Antonio hemos trabajado, de hecho tenemos ahí puertas de presentar un proyecto de ley que protege el estatuto de la manipuladora de alimentos, pero ahí ya están trabajando para que tengan ahí un tema con las raciones, un tema con mantener ahí su estatus, digamos, de que trabajan en exceso. Yo tengo grandes amigas, por ejemplo, la Yare que usted conoce, el Comité de Sí, Vivienda de las Manipuladoras, sí. que hemos estado ahí trabajando para eso, y la verdad es que ya se movilizaron, yo las apoyé, yo ese día tenía mucho trabajo, el día martes estábamos bastante atosigados de comisiones, de cosas, entonces no pude estar en la movilización propiamente tal, pero ahí siguiéndola, y la verdad es que ahí yo tengo un compromiso permanente con las Me lo manipuladoras, dijeron, de me lo dijeron. que además ellas tienen un trabajo, digamos, que es más o menos claro, es las personas que nos, le otorgan alimentación a nuestros niños, alimentación a nuestras familias, entonces ahí estamos avanzando en ese tema. Sí, me lo contaron, estábamos al aire ese día, la pudimos contactar al aire. En la movilización hay varios puntos que están tratando ella. ¿No les gustó mucho el tema de la APP esta? ¿Cuál es su mirada respecto a ese tema, senador? No, hay que hacer lo que, o sea, yo creo que acá no puede avanzarse nada sin la opinión de las manipuladoras. Yo creo que si a ellas se les va a hacer un cambio, tienen que hacerlo consensuado con ellas y no impuesto. Yo creo que ese es el principal tema y lo hablé con el ministro Cataldo varias veces. El senador Tomás de Rementería, señoras y señores, con nosotros a esta hora de la mañana aquí en la Radio Carnaval, en vivo y en directo, va a la diputación, va a la reelección como diputado en noviembre próximo. Oye, senador, esto de la desalinización, lo vi, es muy importante este tema por la sequía de tantos años, por poder sacar agua del mar, desalinizarla. ¿Cuál es su mirada? ¿Estuvo con la gente ahí de recursos hídricos en la comisión del Senado? Bueno, estamos avanzando para que haya una ley. Hoy día no hay un marco legal tan claro sobre eso, entonces lo que necesitamos es que haya una ley que regule y haga funcionar el tema de los recursos de la desalinización. Hoy día los espacios donde se pueden instalar plantas desalinizadoras son pocos, entonces lo que nosotros hemos estado trabajando ahí es que se avance rápidamente, tener una normativa que establezca, por ejemplo, nosotros hemos hablado con muchas personas en Casablanca que están trabajando el tema de la decisión y hoy día la normativa está muy disgregada, entonces queremos que esté en una sola ley. Ah, eso es... Sí. ¿Y por más plantas desalinizadoras o...? Es que si tenemos esa serie de certezas jurídicas para los que quieran invertir, vamos a tener aún más plantas. Ah, ya. Senador Tomás de Rementería, señoras y señores, quiero preguntarle por un tema que lo estaba viendo en prensa. ¿Estuvo presente en la firma del convenio JUNAEP EIND? Muy buena noticia para la actividad física de nuestros niños, que puedan además en la JUNAEP aportar a las actividades deportivas que hace el IND. Entonces, la verdad es que los órganos del Estado tienen que trabajar coordinados, que por ejemplo los niños que van a un paseo tengan una colación. Es un avance significativo que pueda ahí avanzar a través de la JUNAEP para conseguir eso. El senador Tomás de Rementería, me dicen que va a una reunión, senador. Tenemos que dejar hasta acá el contacto. ¿Algo más que agregar? Exactamente, no. Muchos saludos para todos. Hemos estado trabajando por la región. Hoy día tenemos hartas cosas que hacer. Vamos a estar recorriendo Reñaca Alto, donde hemos tenido, y también destacar que ayer se aprobó la ley que protege a los dirigentes sociales en la Cámara, en el Senado, que nosotros vamos a ir a reforzar eso, que es una ley que hemos trabajado largo tiempo, que todavía es insuficiente, porque esto solo sanciona penalmente la agresión a los dirigentes, pero todavía falta el estatuto de trabajo de ellos, darle beneficio. Así que un gran saludo a todos los dirigentes sociales por su intermedio. Oye, qué buena esa ley, senador. Disculpe que le quite tiempo, pero maravillosa esa ley, pues. Muy buena, muy buena. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Un abrazo, mi concejal Sandro Pueblo. Le mando un gran abrazo y estamos trabajando juntos como siempre. Buen fin de semana para todos los amigos que nos escuchan. Gracias, senador Tomás de Rementería. Buen día, senador. El senador Tomás de Rementería, señoras y señores, y nos lo cuenta ahí en exclusiva